Bueno, bienvenido, bienvenida a Centro Cultural de la Cooperación. Y la oportunidad de hoy es aprovechando la visita del compañero de la República Bolivariana de Venezuela y de Alfonso Finol. Viene a presentar su último libro, que se llama Simón Bolívar, Ideología, el método de la emancipación de nuestra América, editado por Centro de Estudios Simón Bolívar. Y en esta oportunidad, bueno, el Centro Cultural de la Cooperación está empezando a tener una vinculación con esos compañeros, y bueno, aprovechamos la visita y lo invitamos a que venga a hablar, a contarnos su trabajo y un poco, bueno, el pensamiento de Simón Bolívar. Y le queremos decir que este libro está editado en Venezuela, pero bueno, está en PDF, y aquí tienen la página web del Centro de Estudios Simón Bolívar, lo pueden descargarlo en PDF, sí. Porque bueno, también en Venezuela tiene una política de difusión de los libros, acceso a... bueno, él va a contar un poco más, que yo sabe más. Y nada, lo que le voy a contar un poco, y Alfonso es político, economista, historiador y escritor zuliano, de Estado Zulia. Ha realizado estudios en etnohistoria y descolonización, posee una amplia formación en geopolítica de fronteras, derechos humanos y derecho internacional para refugiados. En su trayectoria política se ha desempeñado como miembro de la Asamblea Nacional Constituyente de 1999, diputado estatal del Estado de Zulia 1994-1999, presidente de la Comisión Nacional para los Refugiados del Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela 2009-2017 y garante por nuestro país en Venezuela por los diálogos de paz del gobierno de Colombia y el ELN en 2017-2018. Fue cronista de Maracaibo entre 2019 y 2021 y ha sido columnista en numerosas publicaciones periódicas. Y algunos de sus libros son El cacique Nigale, dije bien Nigale, ¿no? Y La ocupación europea de Maracaibo 2000, el otro libro La falacia imperialista de los derechos humanos de 2010 y La infundada fundación de Maracaibo, enigmas y falacias de 2015. Y a su vez, bueno, quiero mencionar también que, bueno, compañero también miembro viene de los pueblos originarios, se autodesigna, ¿no?, miembro de esta comunidad. Me parece importante rescatarlo también porque, bueno, es parte de nuestra historia, de los pueblos. Nosotros somos muy descendientes europeos, pero bueno, somos parte de nuestra América, venimos construyendo y... Por eso, bueno, está bueno el diálogo que se puede establecer entre diferentes culturas, diferentes pensamientos. Entonces, bueno, la idea de hoy, el libro este, justamente lo que hace Alfonso, bueno, una pequeña introducción, que hace un trabajo sobre la doctrina bolivariana, que muchas veces Simón Bolívar como una estatua de la historiografía oficial, pero sin embargo tiene una doctrina, un pensamiento que va a detallar más, que nos puede aportar hasta el día de hoy, más allá de que algunos académicos esto ya dicen, bueno, el anacronismo de los tiempos, etcétera, bueno, él va a explicar un poco más. Así que no quiero quitar más tiempo, gracias por venir, tenés todo tu palabra. Gracias, Roberto. Muy amable. ¿Uso el micrófono o no hace falta? ¿Cómo? Ah, no, preguntaba. Porque está grabando. Ok. Voy a grabar. Bueno, primero... agradecer la oportunidad de compartir con ustedes, a Roberto, que es el culpable de la iniciativa, que inventó de que estuviéramos aquí para conversar del libro, al Centro de Estudios Simón Bolívar, que lo editó, y al Ministro de la Cultura, que me gestionó el pasaje para venir a Buenos Aires. Bueno, gracias a todas esas energías positivas que se confabularon para que pudiera venir. Y a ustedes por la presencia. Para hablar del libro, este es un libro, originalmente yo escribo desde un discurso salvaje, no academicista. Me he dedicado durante 40 años, posiblemente, para no hablar de más tiempo, que pudiera ser más, porque entonces me voy a sentir más viejo de lo que soy. Pero me he dedicado, a pesar de que mi primer estudio en la Universidad del Zulia fue economía, siempre me he estado cultivando en el tema de la historia. Y desde una mirada de los pueblos, de una mirada de la piel de los oprimidos, y con un propósito militante, con un propósito de contribuir a la formación de un pensamiento crítico, emancipatorio, decolonial, y un pensamiento que ahora en Venezuela, en el caso de Venezuela, se ha puesto de moda llamarlo de la historia insurgente. Augusto César Sandino, por allá a comienzos del siglo XX, sin tanto aspaviento academicista, la llamó nuestra historia rebelde. Por ahí va la cosa. Y este libro, repito, como casi todas las cosas que he hecho, por convicción, por militancia, es un libro de barricada contra el pensamiento oficial de la historiografía burguesa procolonialista de mi país, de Venezuela, ¿no? Que se puede incluso generalizar, pero específicamente en el caso venezolano, ustedes saben que la Constitución de 1999 declaró la República Bolivariana. Y esto se refleja, por supuesto, en toda la Constitución, en una definición que transversaliza todo el texto, desde el preámbulo hasta las disposiciones finales, pero que está muy precisamente establecido en el capítulo primero de la Constitución, que dice que la República Bolivariana de Venezuela descansa sobre la doctrina de Simón Bolívar, el libertador. ¿Por qué hago este apunte específico? Porque para las personas que son estudiosos de la historia, el gurú de la, o el perdón de los gurús, o el sumo pontífice de la historiografía burguesa venezolana, un señor llamado Guillermo Morón, que durante todo el periodo anterior a la República Bolivariana, todo lo que, y un poco después también, por esas cosas de las transiciones y lo difícil que es liberarse del pensamiento opresor, de la cultura de la sumisión, que generalmente es lo que busca esta historiografía burguesa, procolonialista, proimperialista, este señor disparó un cañonazo bastante potente al decir que no existía la doctrina bolivariana, que existía un legado, casi colocado entre comillas, que bueno, esas cosas que tienden a utilizar los minimizadores de los aportes de los seres humanos en general, desde perspectivas no solo de intereses concretos de clase, sino también desde una mezquindad espiritual tremenda. Entonces, este historiador, Guillermo Morón, que pontificaba pues en toda la academia de la historia, en las universidades, en todo esto, y sus libros eran la referencia, y su discurso siempre estaba en los medios, con las élites, disparó ese cañonazo y quedó ahí en el aire y nadie respondió. Entonces yo me sentí llamado, por militancia, repito, no por ninguna predestinación específica, a responderle a ello, porque no me parecía que debía quedar en el aire, porque la intencionalidad política de ese discurso aparentemente academicista era la derogación de la Constitución, que dice que la República descansa sobre la doctrina de Simón Bolívar. Entonces, si ellos, hablando en términos lógicos, si ellos demuestran que esta doctrina no existe, ya es un hecho casi casual de nulidad de la Constitución, que estoy seguro que es la intencionalidad de esta afirmación. Él dice legado, hay un legado entre comillas, y de paso quiere embadurnarse allí del trabajo de un historiador respetable, Pérez Vila, que escribió un libro, una selección de pensamientos del libertador con Bolívar, con una introducción interesante que se llama El legado de Bolívar. Y por ahí se agarró este hombre Morón. Sin embargo, Pérez Vila no llega a afirmar lo que él Morón decía. Entonces les cuento esto para ponerlos en contexto de lo que busca mi libro. Ese legado que ellos minimizan son más de 10.000 documentos que dejó el Libertador. Aparte de la página del Centro de Estudios Simón Bolívar, recomiendo también el archivo del Libertador, que donde se han ido sistematizando los documentos originales de Bolívar. Imagínense, más de 10.000 documentos entre proclamas, decretos, proyectos legislativos, proyectos constitucionales, exposiciones de motivos, epístolas, bueno, las cartas son muy ricas en una gran cantidad de nociones que quedaron allí, y documentos oficiales publicados en el caso del Correo de Orinoco, que fue el periódico que fundaron cuando se creó lo que yo llamo la Primera República Bolivariana, que es la Tercera República en la línea de tiempo esa que se ha establecido en nuestra historia, en Angostura. Es la primera vez que Bolívar es nombrado presidente, con un Consejo de Estado, con un Congreso. Y esos más de 10.000 documentos que la sociedad bolivariana había estado reuniendo, y ese cálculo se quedó corto, eran unos cuantos más. Entonces, por eso la primera parte del libro es un debate general, donde contrasto opiniones de múltiples autores que han mencionado en sus trabajos el tema de Bolívar, algunos con la intención incluso de apropiárselo desde el punto de vista de esto que algunos autores llaman, entre comillas, el culto a Bolívar, que se refería a la manipulación, o se refiere a la manipulación que algunos regímenes de nuestra historia, particularmente a finales del siglo XIX, un señor llamado Antonio Guzmán Blanco, que es un hombre que llega con todo el concepto este de afrancesado, digamos, del modernismo, de la época en que se construyen estos edificios de Palacio Legislativo y otros en Caracas, y ellos llegaron, tenían un sector muy importante de la intelectualidad consigo. Ellos llegaron a crear ese Bolívar de las estatuas y del culto de la cosa oficial, ¿no? Apropiárselo. Y de esa época y antes, cuando mismo Páez, José Antonio Páez, uno de los caudillos de la independencia venezolana, muy localizado en la región llanera, los llaneros, famosos lanceros de los llanos, pero que al final se hizo del poder en Venezuela en connivencia con la oligarquía central caraqueña y de Valencia, y llegaron incluso a defenestrar a Bolívar y a sus compañeros más leales hasta prohibirles la entrada a Venezuela, ¿no? Entonces ahí se mezcló el antibolivarianismo de la época de Páez con esta manipulación de un Bolívar de las estatuas para favorecer a las élites en el poder. Entonces, ese debate, por eso ustedes pueden ver en el debate que ahí mantengo un diálogo con incluso algunos teóricos que se mueven del campo de la derecha, pero para contrastarlos, ¿no? Y rescato aportes desde el campo de la izquierda o del campo nacionalista, progresista, diferentes matices del lado revolucionario o reformista, que de autores respetables, como el caso del maestro Libertad Prieto Figueroa, o el dominicano Juan Bosch, o el cubano contemporáneo que está con nosotros, el maestro Pablo Guadarrama. Dice, diferentes autores que desde esta perspectiva de reivindicar el pensamiento de Bolívar como un aporte al pensamiento revolucionario nuestroamericano. Y esa es, por ahí es que se encausa mi trabajo. Por eso la segunda parte del libro, que ya es, ahí planteo yo que la doctrina bolivariana, primero es una doctrina porque es un sistema de ideas coherente que en su momento rompió paradigmas, hizo un planteamiento de transformación no solo geopolítica en cuanto a la independencia y romper el yugo español y crear repúblicas, sino que hizo unos planteamientos sobre qué características debían tener esas repúblicas y esas nuevas sociedades, ¿no? Donde hubo mucha influencia del pensamiento del maestro de Bolívar, Simón Rodríguez, que incluso llega a expresar que se está haciendo. Él dice, ahora se habla como nunca se había hablado, se piensa como nunca se había pensado, y se está proponiendo una reforma que nunca se había realizado, dice el maestro Rodríguez, para describir lo que él veía que estaba haciendo su discípulo. Y Rodríguez venía nada más y nada menos que de pertenecer a las logias de los socialistas franceses de Saint-Simon, ¿no? A los que Engels y más llamaban socialistas utópicos, de manera que estamos hablando de que era el pensamiento prácticamente más avanzado de su tiempo. Entonces, esa doctrina además tuvo la característica de que la primera parte del proyecto logró demostrar que tenía aplicación que era útil para los pueblos, que fue la ruptura con el dominio español. Y desde el punto de vista militar, la contribución que se hace allí de la doctrina militar, no solo que fue exitosa en el campo militar, que se sigue estudiando hoy en día en las escuelas de militares en China, en Serbia, en los mismos Estados Unidos, en todas partes, sino que además planteaba la existencia de una fuerza armada, o sea, de un ejército que tenía unas condiciones de compromiso social y éticos muy características, ¿no? Quizás por eso en nuestro país, quizás no, es así, no se desarrollaron castas fascistas dentro de las Fuerzas Armadas, si acaso muy reducidas, sin que también se desarrollaran simultáneamente una Fuerza Armada popular, incluso en algunos casos hasta de contenido revolucionario, no solo con la insurgencia de Chávez. Ya antes hubo varios ejemplos. El primer comandante de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional, creadas al influjo de la Revolución Cubana a comienzos de los 60, contra la traición de Rómulo Betancourt y la imposición del proyecto elitista de los ADECO, el primer comandante era un militar de formación, el comandante Juan de Dios Moncada Vidal, ¿no? Y entre otros, eran mayores, eran gente del ejército, que incluso los había infiltrado, algunos de ellos, la Juventud Comunista, para que se formaran allí con esos propósitos. Bueno, y esa corriente popular dentro del Ejército Libertador, también estábamos hablando hace rato del caso de ustedes aquí con Zamora y Felipe Varela, Ezequiel Zamora con la Revolución Federal, que fue una revolución. Incluso Zamora es el primer hombre que yo no sé en el continente acusado de comunista. Ezequiel Zamora, la prensa burguesa de esa época, imagínense, comenzando la segunda mitad del siglo XIX, lo califican de comunista, y el hombre lo que estaba planteando era tierra y hombres libres. Ahora decimos tierra y mujeres y hombres libres. Entonces, esa corriente revolucionaria que viene del bolivarianismo, lo tomamos nosotros y decimos que esa doctrina no solo que estuvo allí y fue útil en su momento, al punto de que materializó una transformación radical hasta el mapa mundi, porque aquel imperio con sede en Madrid que llegaba de Filipinas hasta las Islas de Pascua, o sea, que abarcaba todo eso, más de medio mundo, decían que nunca se ponía el sol, fue desmoronado después de la gesta de nuestros libertadores, ¿no? Y en esto, pues, la batalla de Ayacucho, todo esto, ya destruir el ejército, de hecho, era la estrategia correcta, que era mientras existiera ejército colonial en nuestro territorio, no se podía declarar lograda la independencia. Entonces, más allá de esos hechos que se concretaron en su momento, entonces empezamos a ver que en el pensamiento de Bolívar hay unas señales para nuestro tiempo que tienen que ver, yo digo, con tres elementos claves. Primero, que aquel anticolonialismo por convicción, que se movió a un antiimperialismo intuitivo, que por intuición vio venir el nuevo fenómeno imperialista, esa es una parte, un componente, el otro es la igualdad social, pero que en el caso de Bolívar lo plantea en el discurso de Angostura, el 15 de febrero de 1819, un poquito más allá de la Declaración de los Derechos del Hombre, él dice, la igualdad establecida y practicada, es el segundo componente. Y el tercero, el tema del buen gobierno, que fue una de las grandes preocupaciones de Bolívar, no solo de qué tipo de gobierno, aquella cosa de decir central, federal, las formas, ¿no?, del gobierno, sino de qué contenidos debía tener ese buen gobierno. Incluso él va evolucionando allí en la medida que eso que se encuentra con la experiencia de los pueblos originarios en los Andes, y encontramos a Bolívar hablando del buen vivir y del bien común, que al final yo creo que es el rango que define esa sociedad que también hemos conocido como el socialismo, esa especie de buenas, esa especie de ecuación del equilibrio entre el buen vivir y el bien común. Entonces, dentro de estos tres componentes de la doctrina bolivariana, el anticolonialismo, antiimperialismo, la igualdad establecida y practicada y el buen gobierno, encontramos en el caso de las tesis que hoy en día conocemos más comúnmente como antiimperialistas. Y siempre digo a compañeros y compañeras con los que comparto esto, que si nosotros queremos establecer una fórmula sencilla que nos indique quién es y quién no es bolivariana o bolivariano. Hay dos formulaciones que dejó Bolívar que son, no dejan lugar a dudas. O sea, no hay forma de ser bolivariano sin ser antiimperialista. Y fíjense, esas dos formulaciones, una de ellas fue muy temprana. En 1813, cuando se da aquello que se conoce en la historiografía venezolana y también de Colombia y los países que donde actuó el Ejército Libertador, comandado por Simón Bolívar, la campaña admirable, con Bolívar derrotada la Primera República, exiliado a Cartagena, allá arma una pequeña unidad militar y con indígenas y con afrodescendientes cimarrones que estaban en Cumbes, estaban en las selvas del Magdalena, arma un pequeño ejército, va por todo el río Magdalena y llega a las puertas de Cúcuta, es decir, de allá desde el Caribe hasta aquí, hasta los Andes. Y en eso él logra sumar una fuerza de lo que era de la Nueva Granada, gracias a un señor llamado Camilo Torres, como el cura guerrillero, yo siempre digo el primer Camilo Torres, y allí logró una fuerza que entra por el río Táchira al territorio de Venezuela, y Mérida por primera vez lo nombran libertador, y en pocos meses estaban en Caracas, ¿no? Ese año es el año 13, el famoso año del decreto de guerra-muerte, y al llegar a Caracas, en la Gaceta Oficial, que se llamaba así, Gaceta de Caracas, y al tomar el poder de los libertadores allí, hay un informe del gobierno recién constituido que dice allí, dice expresa en 1813, que nosotros debemos diferenciarnos radicalmente de la Europa, porque allá todo se hace por la ambición, por sostener tronos y por oprimir pueblos, y que nosotros hacemos todo por crear repúblicas, crear democracias, por sostener pueblos y por la igualdad. Entonces, ese planteamiento es una ruptura con los imperios europeos en 1813, que luego se reafirma en 1825 en una carta al vicepresidente, donde él termina diciendo que nuestros pueblos, una vez liberados del yugo español, debían confederarse para tener una fuerza en contra de las fuerzas opresoras aquellas que representaban la Europa, ¿no? Dice así. Y yo llamo a esto, dice Bolívar en el texto, el equilibrio del universo. Ese aporte es muy importante, ratificado 12 años después. Y él repite, el equilibrio del universo, porque estaba formada la Santa Alianza, ¿no? Que restableció el absolutismo en España y todo eso. Y él decía, bueno, estaban siempre los planes ellos de reconquistar a nuestros territorios. Y él planteaba este tema del equilibrio del universo, por eso el empeño en la unidad nuestroamericana, para que tuviéramos la fuerza de equilibrar aquello. ¿Y cuál es la otra formulación que hace que el pensamiento bolivariano es un pensamiento, ya como lo dijo el maestro Francisco Pi Vidal en su obra, precursor del antiimperialismo en nuestra América? Es la predicción del 5 de agosto de 1829 en Guayaquil. Bolívar está en Guayaquil en agosto de 1829 porque, habiendo conquistado la paz en Ayacucho, allá en el territorio de Perú y el Alto Perú, cuando él regresa a Venezuela en el 27 a resolver las divisiones que estaba montando Páez, los gringos azuzan al general José de la Mar en Perú y al cura Luna Pizarro, invaden Guayaquil, invaden Cuenca, invaden lo que era territorio de aquella República de Colombia, la original, que iba desde el Esequibo hasta el Guayas. Entonces los peruanos, la oligarquía peruana invade estos territorios para anexárselo, y también Bolivia, porque querían ellos supuestamente restaurar el virreinato, y en el fondo era eso. Entonces, ahí Bolívar está ahí, y él dice una carta a Patricio Campbell, que era representante del reino inglés en nuestros territorios, estaba hablándose de aquella propuesta que algunos hicieron y que él siempre rechazó. Sin embargo, los calumniadores repetían lo contrario, la mentira de que se quería coronar como Napoleón, y siempre Bolívar detestó aquello, y hay suficiente documentación allí, la pueden compartir, o en el sitio por el donde está el libro en digital. Esa predicción es la que dice ¿Y qué no harán los Estados Unidos, que parecen destinados por la providencia a plagar la América de miseria en nombre de la libertad? Pero ese decir de Bolívar, el 5 de agosto de 1829, es la maduración de un concepto sobre el papel de los Estados Unidos en nuestro continente, que en la Carta de Jamaica todavía lo vemos como ingenuo, cándido, cuando él dice: nuestros hermanos del norte, en esos términos se referían en esa época, están indiferentes a nuestra lucha, que debería ser, él dice, no la más hermosa, la más sublime, apoyada. Un poco lo hacía como una queja, a que los norteamericanos nunca apoyaron realmente el movimiento independentista nuestro, todo lo contrario, los hechos, los documentos demuestran que fue al revés, estuvo siempre conspirando, incluso apoyando a España. Y sucede algo en 1818, cuando están allí construyendo esa nueva república en Angostura, que habiendo sido declarado por el gobierno republicano el bloqueo de las costas de Angostura, porque estaban los españoles ahí atrincherados en sus cuarteles, en sus castillos, los Estados Unidos estaban enviando armamentos y pertrechos para los realistas españoles, y capturaron dos corbetas, Tigre y Libertad se llamaban, que estaban cargadísimas de pertrechos para los españoles. Y ahí Bolívar envían los Estados Unidos un emisario, siempre en favor de sus intereses, de las empresas, para que entregaran esas mercancías a los propietarios. Y a ese famoso Juan Bautista Irving, es aquel que Bolívar le dice: bueno, Venezuela, la mitad de Venezuela ha muerto luchando por su independencia contra España, y la otra mitad ansía correr la misma suerte, porque Venezuela luchará contra el mundo si el mundo entero la ofende. Eso se lo dice él a Irving, y allí hay una ruptura, por supuesto, de esa visión que hasta ese momento era discreta, o en un momento, como digo, en la Carta de Jamaica podía notarse incluso ingenua respecto de los Estados Unidos. Por eso lo que él dice en 1829 ha sido madurado. En el año 20 él escribe a Revenga, que era el canciller pues de la República, le dice: jamás país alguno tuvo una actitud tan infame contra nosotros como los norteamericanos. Entonces hay un camino de señales que indican que Bolívar tuvo una perspectiva sobre los Estados Unidos, sobre el rol que jugaban. En una carta a Santander le dice, porque hay unos barcos gringos moviéndose por la costa Caribe, y él dice: tenga mucho cuidado con estos barcos, porque esta gente son capaces de vender a Colombia por un real, ¿no? Y tal cual se lo hicieron con Panamá, ¿no? En su momento, ¿no? Entonces, ese antiimperialismo, que en el caso de Pidal dice pensamiento precursor, o sea, no es el concepto clásico acuñado por Hodgson, Hilferding, y luego que Lenin resume en el libro, que Lenin dice que es un folleto del 1905, ¿no? El imperialismo fase superior del capitalismo, no es eso, pero es, por eso yo lo califico de manera salvaje como intuitivo, porque estaba viendo un país que estaba haciendo todo para ser nuestro enemigo. ¿Okay? Y fíjense que si Bolívar tuvo esta mediana claridad en ese momento sobre el papel de los Estados Unidos, la élite de Estados Unidos tuvo completa claridad de que tenía que obstaculizar el proyecto bolivariano. Y fijemos cómo en 1818, contexto de Juan Bautista Irving, pero sobre todo cuando se da la victoria de la batalla de Carabobo, que no quedan ejércitos grandes, pues significativos, y luego en el año 23, en la batalla naval del lago de Maracaibo, se termina de destruir la parte de la armada española en nuestras costas, y se derrota el último capitán general, Francisco Tomás Morales. Por cierto, en estos días pronto es el bicentenario de esta conmemoración. Los Estados Unidos de ese momento, ellos, hay una declaración de John Quincy Adams que dice: Colombia va a ser la potencia más importante en los próximos días, un país que tiene toda la riqueza mineral, selvas, ríos navegables, y los nombra: el Amazonas, el Orinoco, el Magdalena, y que va desde el Atlántico al Pacífico, o sea, es un vecino con el que, ¿no?, insinuando lo que después, en el mensaje de diciembre del año 23, precisamente después que expulsamos a la Armada Española y todo de allá de nuestras aguas, la famosa declaración de James Monroe, la doctrina Monroe, ¿no? Que esta sí la consideran doctrina porque la dijo un gringo, pero la de Bolívar no, porque la dijo un venezolano. Entonces, en ese momento los Estados Unidos, al nivel de secretario de Estado y de la presidencia, ellos conforman una agencia internacional. Una agencia internacional. Establecen representantes en México, un señor llamado Joel Poncet. En Bogotá envían varios, el último, incluso se declaró persona no grata, el Consejo de Estado, dirigido por Rafael Urdaneta, lo declara persona no grata y lo expulsa a William Henry Harrison, que llegó a ser después presidente de Estados Unidos. Estos hombres y uno antibolivariano a rabiar llamado William Tudor en Lima, que este fue el que se hizo con pinche del cura Luna Pizarro y del general José de la Mar. Hay documentos, hay un trabajo muy interesante que lo pueden ver por internet, que se llama Nuestro Cónsul, que habla del caso de Tudor, que es un hombre que se dedicó a rabiar, a conspirar contra el proyecto bolivariano. Y estos personajes con agentes comerciales, viajeros, hasta barcos balleneros, ellos tenían agentes de todo tipo, y comenzaron a cooptar agentes criollos. El primero y más importante fue Francisco de Paula Santander. Santander, Monroe da su mensaje en diciembre del año 23. En marzo del 24, Santander da un mensaje al Congreso sobre lo que ha dicho Monroe. Y dice que esta doctrina es un alivio para la humanidad y que Colombia va a ganar mucho acercándose a un vecino, a un socio tan fuerte como este. Por eso yo he dicho, con un poco de cinismo, que el santanderismo es una subdoctrina, un apéndice putrefacto de la doctrina Monroe. Y es tan así que ahí comienza la gran conspiración para destruir el proyecto bolivariano, que pasó por la conspiración de la noche septembrina, el intento de asesinato, donde los gringos estuvieron metidos hasta las patas en aquella intriga. Incluso el asesinato del gran mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre, coordinado por William Tudor en Lima, y el representante de los gringos en Bogotá, al punto de que se estaba inmiscuyendo tanto en la política interna de Colombia que provocó ese hecho de declaración. Quizás sea uno de los primeros casos de nuestro continente de declaración de persona no grata de un representante diplomático, entre comillas, de un país como Estados Unidos, y expulsado, ¿no? Este señor, hay una comunicación de las que envía, porque ellos se comunicaban solo con el secretario de Estado, que le reportaba al presidente de la República. Miren al nivel que estaban manejando la conspiración. Y él dice, el desenlace de este país está pronto a ocurrir. Una bomba la tienen en su propio seno y no lo saben, y pronto va a estallar. Eso están ahí todo. Aquí están el capítulo de antiimperialismo, están todos esos documentos con la fuente citada. De manera que ellos estaban, y dice el descarado, en la conspiración que mandó a asesinar, organizó el asesinato de Sucre, José María Obando, que era un hombre además, un arribista, un tránsfuga que había servido a la colonia, al colonialismo, hasta hacía unos meses, y de pronto se pasó para acá con apoyo de Santander para solamente participar de estas conspiraciones. Y ellos dicen, estamos repartiendo dinero entre los oficiales. Sí, te suena algo, ¿no? Estaban dándole dinero los gringos a los oficiales para que se insubordinaran. Lograron incluso que una tropa en Perú, dirigida por un hombre llamado Bustamante, a los que Bolívar y Urdaneta en las cartas dicen un individuo muy oscuro, se refieren no a su piel, sino a su espíritu, formó toda una conspiración antibolivariana al servicio de la oligarquía del Perú, que fue todo eso desencadenó en la invasión de Guayaquil y de Bolivia. Entonces, no solo es que Bolívar tuvo una visión acerca del papel de Estados Unidos como un opresor de nuestros pueblos, ¿no? Para no incurrir, digamos, en una definición teórica de imperialismo que no corresponde al tiempo histórico, pero que la confrontación fue a ese nivel, fue a muy alto nivel para boicotear el proyecto bolivariano. Ese es el elemento central del libro, ¿Cómo estoy de tiempo? ¿Hablo un minuto más? ¿Dos minutos más? Los otros dos elementos, me decía, de la igualdad establecida y practicada. Esta es una preocupación permanente en la obra de Bolívar. Repito, más de 10.000 documentos, entre decretos, proclamas, proyectos legislativos, proyectos constitucionales, cartas, etcétera. Y lo importante en esto es que el tema de la igualdad, por eso Bolívar insistía en Angostura, en la igualdad establecida y practicada, no era la igualdad esta del pensamiento liberal, de la igualdad ante las leyes, puesto en los papeles, sino que aquella sociedad estratificada que apenas iba a salir del colonialismo, no lo sabían del todo en su momento porque estaban en plena guerra, ¿no? Como la gente que busca minimizar los aportes de nuestros héroes dice, no, pero no eran filósofos. Claro, para ser filósofos tenían que estar en un cubículo con una taza de té o de mate y un montón de personas sirviéndote y pensar, no, estos eran los guerreros que estaban haciendo la independencia. Se estaban jugando el pellejo todos los días con miles de personas bajo su responsabilidad. Y sin embargo produjeron todas esas ideas. Entonces, cuando él hablaba de la igualdad establecida y practicada, estaba hablando que desde 2016 hizo dos decretos de abolición de la esclavitud, y no se los aprobaban en los congresos porque eran las élites, acuérdense las elecciones censitarias, y él estaba muy molesto con esos congresos y lo dice en sus comunicaciones. Hay una carta donde él dice sobre el congreso de Cúcuta, pero estos que se creen que ellos ostentan la soberanía popular, estos lanudos, decía él, que están en Bogotá y en Cúcuta, no son el pueblo anda aquí en el ejército. Por eso en 1817, después de ese decreto, decreta aquello de la distribución de bienes nacionales, que era entregarle tierra a toda esa tropa, que eran todos descalzos y sin camisa, ¿no? La gran mayoría. Los decretos, cuando él ve que no le aprueban los decretos contra la esclavitud, en los que insistió hasta en Bolivia, suplicó por su vida, dijo que si querían no aprobaran ningún otro artículo, que aprobaran la abolición de la esclavitud, pero él buscó un atajo para liberarlos. Uno fue que él mismo, los que heredó de su familia, porque era una familia muy rica, él les dio la libertad y les puso pensiones por vida, bueno, los trataba como su familia, porque lo eran además. No solo eso, sino que él se buscó un atajo y era que hizo el llamado a que todas las personas que se incorporaran a la lucha por la independencia del ejército automáticamente se emancipaban. Entonces, claro, hubo un momento incluso que estaban hablando de 4.000, ¿no? Reclutas que se presentaron, pardos, hijos de esclavos, esclavos y todo. Y esa era la manera de que él lograba que se fueran libres de la esclavitud. Cuando él plantea los derechos de los pueblos originarios, el primer decreto, le comentaba a Roberto, es de diciembre de 1820, el decreto de Cundinamarca llegando a Cúcuta. Bolívar no tuvo una vida cercana a los pueblos originarios. También hay antropólogos y etnólogos que dicen, bueno, pero no, que no era el pensamiento de comienzo del siglo XIX, era el pensamiento liberal de la Ilustración, pero nuestros héroes buscaron ir más allá y abrieron, como decíamos, grietas para el camino revolucionario. Fíjate que, vos sabés lo que es que en 1820 decreta en Cúcuta, como decía, él no tuvo cercanía con los pueblos indígenas porque en Caracas no los había, los habían exterminado, ¿no? Y por eso cuando yo veo españoles ahora en los medios y también de otras nacionalidades, que Bolívar era un autoritario, un sanguinario, porque dio el decreto de guerra-muerte de 1813. Yo digo, no, el decreto de guerra-muerte de 1813 fue una respuesta popular a más de 3 siglos de genocidio, ¿no? Porque había que recordarles entonces cómo, qué le hicieron ellos a los líderes de la resistencia, ¿no? Bueno, solamente que hay que leer algunos buenos españoles, como el padre Bartolomé de las Casas y otros, unos cuantos, algunos incluso que fueron mártires, como Fray Francisco Valdivieso, obispo de Managua, que el gobernador colonial le clavó la espada en el pecho en su confesionario, porque era un hombre que defendía el carácter de humanos de los pueblos originarios, ¿no? Y los dominicos que comenzaron la lucha por los derechos humanos en Santo Domingo. El primer sermón liberador del padre Antonio Montesino fue en la misa del cuarto domingo de Adviento de 1511 en Santo Domingo, y Fray Pedro de Córdoba con la utopía de la cristianización pacífica. O sea, pero la colonia no vino a eso, vino la explotación minera de los recursos, etcétera, y el decreto de guerra muerte fue una respuesta a esa opresión. Pero Bolívar, cuando comienza en la lucha por el Magdalena, por los Andes venezolanos, por los Andes colombianos, él se va acercando al pueblo, a los pueblos indígenas, cuando estuvo en Guayana, y sobre todo lo impactó mucho el contacto con los pueblos andinos de Ecuador para acá. Él estuvo en Otavalo, en todos esos pueblos, bueno, en el Cusco, en Chuquisaca, todo, fue hasta Potosí, un gesto que habla del personaje. Cuando llegó la primera vez a Potosí, lo que pidió fue no que le mostraran una mina, sino que lo llevaran a ver a Juana Azurduy, y le reconoció todos sus grados militares y le ordenó al gobierno dar una pensión de por vida y otros beneficios que nunca le habían reconocido. Y él hace ese decreto de 1820, y fíjense qué interesante que no solo reconoce las tierras a los pueblos originarios que estaban en la zona. Esa es una zona de un pueblo de origen macrochichense llamado Barí, pueblo Barí, que todavía están en la sierra de Perijá, en Venezuela la mayoría, y unos pueblos en el lado de Colombia. Y esos eran los dueños originales del Catatumbo, de esa región, y el sur del lago de Maracaibo. Y no solo que le reconoce los territorios, sino que introduce unos elementos del derecho laboral por primera vez, y es que establece que nadie podrá pedirle a los indígenas, bajo ningún concepto, trabajos serviles no remunerados, porque lo hacían la iglesia, los curas, los militares, los terratenientes, qué sé yo, hasta el que llamaban caciques, que es una palabra más utilizada porque eran autoridades impuestas por el aparato colonial, no eran los líderes naturales de la comunidad indígena. Y ese decreto incluye eso, de que cualquier trabajo que les vaya a ser pedido a los pueblos originarios tiene que ser bajo contrato y un pago contante y sonante, lo dice textualmente. Entonces, esto es muy interesante, y cuando él va al Perú y establece los otros decretos, que ya son más profundos, sobre los derechos de los pueblos originarios, se mete incluso con conceptos estos feudales, de la minta, los aparceros, todo eso, para abolir todo eso. Y un elemento realmente sorprendente, revolucionario, que es la introducción del gobierno ecológico. Los decretos de Chuquisaca incluyen la protección de los animales, la protección de los camélidos andinos, la vicuña, las llamitas, estos animalitos que estaban siendo exterminados por las secuelas de los negocios mineros y de los terratenientes, etcétera. Y este decreto, que prácticamente es pionero, tuve un debate muy fuerte con los profesores de la Universidad de Salamanca de Ética Ambiental, porque ellos todo lo miran de Kant para acá. Y de Heidegger. Y yo digo, no, ustedes no han visto la filosofía de los pueblos originarios nuestros, o sea, eso no es pensamiento. Claro, nosotros tenemos una ética ambiental ancestral, y por suerte los que se salvaron del genocidio están aquí hoy y nos los están enseñando todavía. Bolívar vio eso, claro, y ese conmovió mucho, toda la fraseología que él usa estando en Cusco, se ve que está imbuido de aquello, y dice las cosas muy hermosas. Pero este decreto ordena el repoblamiento de los rebaños de estas especies, incluso con estímulos económicos para los que incursionen en ello, en protegerlas y en aumentar la manada. Un decreto de reforestación de todo el territorio afectado por la minería y por los terratenientes coloniales, de sembrar 1 millón de árboles en el territorio del Alto Perú. Un decreto para democratizar el uso del agua, que estaba privatizada por los terratenientes, los curas y los herederos del poder de la colonia. Entonces los pueblos indígenas y los campesinos no tenían acceso al agua. Y hubo decretos sobre eso. O sea, no era una fanfaronería, una palabrería, eran actos de gobierno, era creación de políticas públicas. ¿Qué buscaban eso? Buscaban crear la igualdad, que quienes fueron mayormente explotados y oprimidos en el régimen colonial ascendieran a la situación de ciudadanos y ciudadanas, que era la manera de construir república. Por eso el concepto de la igualdad no era un concepto vacío, no era una declaración de un papel, ¿no? Y el tema del buen gobierno, combinado con lo otro, es sorprendente. Por ejemplo, el tema de la protección de la libertad de opinión y de expresión. Bolívar incluso le dice a Urdaneta que publique todo el libelo, todos los documentos del juicio a Santander y a los complotados de la noche septembrina, del 25 de septiembre de 1828, que los publique todos, todo, en México, en Estados Unidos, en Buenos Aires, para que todo el mundo conozca eso, y que todos, y habían periódicos en su contra, incluso que lo difamaban y llamaban a que lo mataran. Un periódico llamado El Demócrata de Bogotá, que fue el que incluso llamó a que mataran, que lo que no hicimos con Bolívar lo hiciéramos con Sucre, lo dice expresamente, de que lo mataran. La libertad de expresión. Está los aportes, por ejemplo, en cuanto a la diplomacia de paz, ¿no? Siempre esa última frase que está con la que termino el libro, que él dice que toda esta lucha que se ha hecho es para llegar al ansiado muelle de la paz, que es el único en el que podemos realmente vivir como seres humanos, pues, y poder realizar plenamente la vida. Bueno, de eso habla este libro, y de pronto yo hablé más de lo que el libro dice, ¿eh? Y gracias por estar aquí, pues, y compartir, Roberto, y a todos ustedes. Muchas gracias, Alfonso. Es muy interesante. Lo único que agregaría que estas cuestiones que mencionabas son documentadas, ¿no? Que son interpretaciones solamente. La historia es interpretación, pero bueno, está documentado, tienen pruebas, como decía Alfonso. Ese trabajo que están llevando adelante el Centro de Estudios Simón Bolívar, como mencionó, la digitalización de los documentos históricos. Y bueno, esto es parte de la democratización de la historia, el acceso a la cultura, etc. Sí. Te agradezco tu exposición. Y bueno, está la posibilidad de preguntarle, opinar, etc. Aprovechemos que vino de la República Bolivariana de Venezuela. Y de Maracaibo, ya también hablamos de vos. De Maracaibo parece que estuviera aparte, ¿no? Sin preguntar algo. Solo aprovecho que ya, como me presentaste, la idea es abrir un diálogo entre todos y todas. Qué bueno y qué importante que es revisar también las ideas de los libertadores, que además de su rol histórico también nos dejaron un pensamiento muy prolífico y que tiene muchísima vigencia, ¿no? Porque esa doctrina Monroe, de la que se está cumpliendo 200 años, sigue en gran medida vigente y digamos, me da la sensación de que en gran medida sería muy beneficioso para todos los pueblos de Norteamérica retomar estas ideas de unidad de nuestros pueblos, que ellos, con las que ellos también lucharon y intentaron construir, ¿no? También, sí, digamos, como que es bueno tratar de apuntar a eso desde nuestro lugar, desde un momento histórico muy posterior, pero bueno, digamos, este enemigo que ya, enemigo, entre comillas, que ya se empezaba a ver a principios del siglo XIX, que ya se ponía en cuestión este rol de Estados Unidos y que después, sobre el que advierte también José Martí y demás, digamos, sigue siendo una presencia fuerte, por más de que está perdiendo en gran medida su poder y su predominancia en el mundo, por suerte, pero bueno, sigue pretendiendo, ¿no?, manejar los destinos de América según esa misma óptica. Entonces, qué bueno y qué vigente seguir leyendo a Bolívar, seguir leyendo a Martí, bueno, en ese sentido. Correcto. Buenas noches, soy de Brasil. Por dos preguntas. Una más antiga, que voy a hablar en portugués. Hay un autor brasileño llamado Darcy Ribeiro, que siempre usa esa frase de él, que dice que en el siglo XXI estaríamos hablando portugués o español, que es el ideal de él. Un poco con esto. Usted no mencionó de que hablase un poco de eso, de la influencia de la independencia de Haití en estas ideas de Bolívar, la concepción de independencia, de liberación. Si trabaja eso, usted tiene alguna cosa para hablar. Y la otra forma más contemporánea, ya que se viene de Venezuela. Este mes tuvimos el cumbre en Brasil de los presidentes de per tutto il continente, a convite del presidente Lula, e la nostra prensa, come sempre, deu mais destaque ao invés della cumbre, ao incontro di Lula con Maduro, e tutta la direita e tutta la prensa, criticando il presidente Lula per aver feito isso. Então, a minha pergunta, isso mostra de fato que você comentava, né, a mentalidade da nossa prensa, da nossa direita, que permanece na mesma, né, mas o que permanece hoje, né, na República Bolivariana desses ideais, né, porque aprovei em 99, né, a Constituição, mas hoje o que permanece? Então, a, pela Revolução Haitiana, é o começo das ideias de Bolívar, até si, si alguien más quiere intervenir para escucharlos a ustedes y luego hacer un comentario, si no, antes, respondo antes, a ellos. Antes de continuar, ¿sí? Incorporaban más tarde, este libro está editado en Venezuela, pero está en PDF para cargarlo en la página web. E igualmente esto queda en la biblioteca del Centro Cultural de la Cooperación, tiene una biblioteca abierta, pueden sí, pedir el ejemplar. Sí, esto que bueno, lo quería comentar. Gracias. Sí, el libro va a estar aquí, ¿no?, en la biblioteca, sí, y está también en digital. En esa página hay otros libros muy interesantes. Hay uno del profesor José Linares, que se llama Bolivarianismo versus Monroísmo, y hay uno del profesor Marrero sobre Bolívar y el poder moral. Hay varios libros interesantes. Donde yo logré colarme aquí con mi discurso salvaje. Haití, importante que mencionaron. Solo que cuando dije la expedición de los Cayos, verdad que no toqué más nada. Y a veces, disculpe si pasé por unos términos historiográficos que ustedes no están obligados a conocer. Pues eso, dije la expedición de los Cayos y a lo mejor el compañero en Portuñol, ¿cómo es? O en español, a lo mejor ni me entendió lo que dije, ¿no? Además que habló de un dialecto también distinto al venezolano en general, ¿no? Y el tema de la vigencia de esa idea de la unidad latinoamericana, ¿no? Ahora hablamos de Aviala, que me encanta esa palabra además y me evita decir una palabra más de las tantas que nos impusieron los colonialistas, porque Aviala es una palabra de los hermanos Gunas, indígenas que están en la actual República de Panamá, viven en un archipiélago ahí, en internet y eso los llamaban Cunas, y resulta que el sonido Q no existe en su idioma, ellos se autollaman Gunas, por eso su país se llama Gunayala, y el territorio grande ellos le dicen Aviala, de ahí viene esa denominación que estamos apoyando, ¿no? Pero cuando hablé del concepto del equilibrio del universo, me faltó mencionar que la unidad de nuestra Via Yala, ahora nuestra América, como dijo Martín, es el núcleo duro de ese equilibrio del universo. Porque si bien en el mundo que llaman multipolar y eso están las otras fuerzas, que digamos contra Estados Unidos y contra la OTAN hacen un contrapeso y hoy en día una tensión bastante, ¿no?, complicada, China, Rusia, qué sé yo, los otros bloques, yo estoy convencido que la unidad de los pueblos en nuestra América, de Via Yala, es la garantía de una nueva humanidad, estoy convencido, no por despreciar los aportes de otros pueblos, porque a todos los valoro como pueblos, como culturas, pero esa definición que ellos hablaron a comienzos del siglo XIX, nuestro libertadores, que éramos un nuevo mundo, Bolívar teoriza de eso en la Carta de Jamaica, en el mismo discurso de Angostura, y él decía, incluso allí dijo un término muy fuerte, en la Carta de Jamaica dice, no somos, llamaba los monstruos, ¿no?, españoles, ni tampoco los legítimos dueños de estos territorios. Ese concepto está allí, hablando de los pueblos originarios. Se decía que éramos una mezcla intermedia, una nueva humanidad, ¿no?, una nueva... Y para ellos también el tema de la nacionalidad, que después las élites locales impusieron de tal manera que vinieron los chauvinismos, las xenofobias y todas esas plagas. El concepto de nacionalidad, en el caso de Bolívar, porque es el que yo estudio, no estaba vinculado a un pedazo de tierra específico. Estaba vinculado a la noción de una causa emancipatoria. Fíjate que en el juramento del Monte Sacro él no habla de un país en específico. En aquel artículo que publica en el Morning Chronicle de Londres después de la Junta de Caracas en 1810, habla de la independencia suramericana. Luego, en el discurso de la Sociedad Patriótica en 1811, forzando que se aprobara la Constitución, otra vez dice: pongamos la piedra fundamental de la libertad suramericana. Fíjate que no estaban hablando solo de Venezuela. Por eso, y en todas sus comunicaciones, en sus cartas a Pueyrredón, a Unanue, a los diferentes líderes con los que se comunicaba, estimulando, lo hizo desde temprano, esa unidad. Y bueno, la cumbre de toda esa idea fue el Congreso Anfictiónico de Panamá, saboteado por los gringos y por Santander, que desoyó todas las instrucciones específicas que ahí están, que Bolívar dio. La primera, que los gringos no fueran invitados, y fue la primera que violó Santander. Por cierto, tampoco estaba invitado el Imperio de Brasil en la idea de Bolívar, y ni siquiera Inglaterra, con la que él siempre trató de tener una alianza táctica por el contrapeso contra España, pero tampoco lo planteó que la invitara. En una reunión nuestroamericana. Entonces, esa idea de la unidad está totalmente vigente. Y por eso es tan importante para los gringos, para el imperialismo y para las derechas locales, que son sus lacayos, al fin y al cabo, deshacerla, impedirla. Por eso en la reunión de Brasil, las pequeñas disidencias, que yo publiqué una crónica que la titulé La Iniciativa Lula, y sus múltiples haces geopolíticos, no mencioné ni siquiera el detalle ese de lo que dijo alguno irrespetuosamente hacia el presidente anfitrión, porque se refirió a una forma de decir Lula las cosas, ¿no? Sino de la importancia de ese aire a UNASUR, que allí se sintió, ¿no? Tampoco llegó a la ingenuidad de creer que allí se restablecería UNASUR, pero digo que recordó esos momentos estelares, ¿no? Ese creo que es lo más vigente del pensamiento bolivariano y del resto de los aportes de nuestros libertadores y nuestros héroes. No solo del momento de la independencia, porque esto es interesante ver la concatenación, por ejemplo, con Martí, que toma ese concepto del equilibrio del universo y lo llama el equilibrio universal. Incluso en Cuba hace un encuentro, creo que bianual, y es ese concepto tomado de aquí. Fidel Castro dijo el 3 de febrero de 1999 en el aula magna de la Universidad Central, y ese discurso está publicado en un librito por la embajada, que Martí era más bolivariano que martiano, lo dijo Fidel, porque efectivamente una gran cantidad de las ideas que él expone, y hay unos materiales muy, aquí por cierto en Buenos Aires, publicaron cosas de Martí en forma original sobre esos asuntos, ¿no? Y después, en el marco de esas transiciones, en el caso de Ecuador, la revolución de Alfaro, y creo que mencioné a José Peralta, que es un autor que es el canciller de Alfaro, que teoriza desde la perspectiva bolivariana contra el imperialismo, de manera muy clara, un aporte muy interesante y muy poco conocido en nuestra América. Y luego, lo más sorprendente de todo, en un paísito así chiquitico, en las montañas de la Segovia, invadidos por los gringos, el general de hombres libres, Augusto César Sandino, emite el documento programático de su lucha y se llama Plan de Realización del Sueño Supremo de Simón Bolívar. Ese es el documento principal de Sandino, escrito 40 puntos, creo que allá dije 39, le robé uno, que parece que fuera la agenda del Congreso Anfictiónico de Panamá del año 26. O sea, un trabajo muy bien elaborado. Sandino, además de que fue un gran estratega militar popular, ¿no?, que creó la lucha de guerrillas en esos conceptos de la emancipación en Centroamérica, tenía también un equipo de gente, incluido su hermano Sócrates, ella hubo internacionalistas, pasó por allí Farabundo Martí, que ya después fue el Partido Comunista. Con él estaban varios venezolanos, entre ellos uno que fue muy destacado internacionalista, Carlos Aponte. Carlos Aponte es un hombre que está con Sandino fundando el ejército en Nicaragua. Yo digo, bueno, a uno le cuesta ir para Buenos Aires en un avión de copa, vuelo Maracaibo, Panamá, Buenos Aires. Y estos, ¿cómo se iban para allá? Engarraban un barco y se lo tomaban a la fuerza y se montaban con armas y dinero y comida y iban para allá a sumarse. Y Gustavo Machado, uno de los hermanos Machado, también fundadores del Partido Comunista de Venezuela, de aquella generación heroica. Este Carlos Aponte luego muere en Cuba, en El Morrillo, en Matanzas, con Antonio Litera, fundando el Partido Comunista Cubano, creando la primera célula. Eran unos personajes, todos estos elementos contribuyen a esos documentos, por aparte que quería comentar tu intervención. En cuanto a lo de Haití, es una deuda eterna, gigantesca. Chávez siempre lo verbalizó, lástima que no se ha vuelto a tocar ese asunto. Pero yo digo que Petión, el general Alexandre Petión, que era presidente de uno de los tres estados que constituían la República de Haití en ese momento, en 1815-16, Bolívar estaba exiliado en Jamaica por una situación interna en la Nueva Granada. Estaba la invasión del ejército de Pablo Morillo, que vino de España con toda una flota gigantesca, un ejército tremendo, que habían derrotado incluso a los franceses. Y bueno, que llamaron ellos la pacificadora, ¿no? Pacificadora, bueno, ya sabemos cómo, la paz de los cementerios. Y Bolívar estaba ahí exiliado en Jamaica. Fue cuando escribió la carta esta, que le dicen carta de Jamaica, y otras cosas. Y entonces él hizo contacto con los haitianos, con Petión sobre todo. Lo recibió el 31 de diciembre de 1815, y amanecieron conversando y hubo entre ellos una gran empatía. Y en el año 16 es Petión, para mí, es quien rescata la guerra de independencia en Venezuela y en la Nueva Granada, porque estaba tomada por Pablo Morillo. Y Petión, primero, que no acepta a los otros que estaban allí, que venían huyendo, salvándose, pues refugiándose del desastre que había en Cartagena. Allí habían de varias nacionalidades, algunos jefes venezolanos que también habían tenido rencillas con Bolívar, como Bermúdez y otros. Y Petión solo acepta hablar con Bolívar. Y conversaron mucho y armó la expedición, la famosa expedición de los Cayos, marzo de 1816. Y hay una situación allí incluso que hubo que hacer una segunda, la expedición de Hammel, también patrocinada por Petión. O sea, de manera que gracias al apoyo haitiano, específicamente de este líder, la guerra de independencia se pudo rehacer. Y fíjate que gracias a ese empuje es que se empieza a conquistar por el oriente de Venezuela, a retomar espacios allí, y se funda la República esta de Angostura, ¿no? Que es donde Bolívar asume, y lo dice en uno de sus discursos al Consejo de Estado, dice en el año 18, que antes de cumplirse el ciclo solar, iban a estar liberando la Nueva Granada y tomando Bogotá, y se falló por 5 días. El 7 de agosto de 1819 triunfaron en Boyacá y a los días estaba Bolívar entrando a Bogotá. Una señora que no lo veía desde 1815, que por cierto él y Urdaneta liderizaron el ejército con unos restos que se habían llevado del fracaso de la Segunda República, de retomar Bogotá, que se había secesionado de la Nueva Granada, y el Congreso de la Unión les pidió que... Y cuando Bolívar regresó en 1819, después del triunfo de la batalla de Boyacá y antes de Pantano de Vargas, fue cuando hicieron el paso de los Andes, una señora le dijo: "Volviste, fantasma". Se imaginaban que se habían muerto o qué sé yo. Y eso lo hizo todo con el apoyo de Petión. Si no hubiera sido por ellos, no sé dónde hubieran sacado los recursos para... Por eso cuando... No puedo decir malas palabras, ¿no? Están grabadas. Bueno, el expresidente Iván Duque de Colombia dijo en Cartagena, ante la visita de un supuesto canciller que había sido el jefe de la CIA hasta unas semanas, Pompeo, ¿recuerdan? Dijo que gracias a los padres fundadores de Estados Unidos, damos nuestra independencia. Yo me tuve que callar la lista de malas palabras que tenía en la cabeza. Y lo puso por Twitter y todo por las redes. Y yo, este tipo sabrá quién es Alejandro Petión. Claro, era un negro. y haitianas. Él no sabe, él cree que fueron Jefferson y Madison, todos los que estuvieron siempre saboteando nuestra independencia. Entonces, y lo otro es sobre el Haití, que incluso Simón Rodríguez y otros han comentado respecto del proyecto de constitución de Bolivia, que el mayor parecido, no lo decían, no, que era con la de Francia, no, era con la de Haití. Era con la de Haití. Incluso los visos democratizantes respecto de la vida social, porque veían como un tabú la cosa de la de los cargos vitalicios, ¿no? Que se referían más como a cargos, porque veníamos de toda una época de 300 años de monarquías, y no se había inventado en nuestro territorio una nueva forma. Entonces, buscando, que a Bolívar le mortificó mucho eso, entre la soberanía popular y la necesidad de la estabilidad en unas repúblicas nacientes, para que incluso la gente no estaba formada para ejercer los cargos. Él lo dice muchas veces, refiriéndose a sí mismo, o sea, que no estuvimos formados para las ciencias del gobierno, porque no se les permitía a los criollos ocupar esos cargos. Entonces, él se dice que, y es lo que también uno observa, que el modelo de constitucional haitiano influyó mucho en Bolívar, y él sigue haciendo comentarios al respecto. Solo que, por ejemplo, en el caso del Congreso de Panamá, que algunos han dicho, no, pero ¿por qué no lo convocan a Haití? Porque la coyuntura histórica en la que se da estaba la situación problemática esta de Haití, Dominicana, una guerra donde hubo el tema que llamaban las guerras de colores, que algunos querían promover, entre ellos Piar en Venezuela, Padilla por allá, entonces querían hacer guerras que le dan un contenido racista, pero realmente era una actitud demagógica, porque no era para establecer igualdades, sino para ascender sobre los hombros de esto que llamaban antes castas, ¿no? Castas, el caso de los pardos, ¿no? Que le decían a las personas que no eran blancos descendientes de europeos. Entonces sí, siempre tenemos que recordar esa deuda con Haití. Haití, que Chávez trató de honrarla en la medida de lo posible en su momento, hizo algunos esfuerzos importantes ahí, pero ya sabemos, ¿no? Y la doctrina Monroe, que el tema es que nos han dicho, como dijo Obama en México, en Guadalajara, que estaban reunidos, no miremos al pasado. O sea, siempre los neoliberales nos dice, no, pero es que el problema de Latinoamérica, y entre ellos Vargas Llosa, ¿no? Que creo que ya no es peruano, sino español, que no vivimos en el atraso porque miramos hacia el pasado. Esto es una trampa, pero ideológica espectacular, porque nosotros ni siquiera tenemos a veces el derecho de mirar nuestro pasado, porque prendemos el televisor y está Game Strong, ¿no? O la espada de Ricardo no sé qué, o las películas western del oeste. O sea, aquellos siempre nos hacen mirar a su pasado, en un pasado de supremacismo de ellos. Pero entonces, yo creo que más bien al contrario, los pueblos que pierden conexión con su ancestralidad son presas fáciles de esos intereses foráneos, sobre todo los intereses imperialistas, y la recolonización neoliberal, que es permanente, porque la doctrina Monroe no cesa. O sea, la derecha ni perdona ni descansa, como siempre digo, y ese botón rojo lo tienen permanentemente pisado. El primer país al que ataca la doctrina Monroe es aquella Colombia original, al punto de que matan a Sucre, descalifican todo el esfuerzo de Bolívar, hasta desde el punto de vista moral, los ataques a él y a sus leales, porque los ataques a Manuela Sáenz, que yo digo que debería haber un movimiento continental, no de mujeres, de todas y todos y de todes, de reivindicar a Manuela y a nuestras heroínas, porque las descalificaciones tan indignantes, misóginas, que lanzaron los santanderistas contra Manuela es algo bestial, bestial. Y lo repitieron luego en la bibliografía que escribieron tipos como Madariaga, contratado por la Fundación Ford, un español, que escribió una biografía de Bolivia, dos libros así. Una cosa impresionante, contratado, financiado por la Fundación Ford. El otro, el alemán, que tiene otra biografía así, horrible, Gerard Masur. Pero cuando llegas a la página de Manuela, ellos, los mismos descalificativos que hicieron en el decreto para expulsarla de Colombia, un patiquín que era servil de Santander llamado Lorenzo María Lleras, que viene siendo el chorno de este Lleras, Vargas Lleras, el del partido Cambio, este de la derecha Cambio Radical, de la ultraderecha paramilitar de Colombia, esa es la misma familia. Y unas cosas horribles, o sea, es que no puedo ni siquiera repetir ninguno de los descalificativos. Bueno, esa campaña de descrédito es la misma que ahorita, hoy. Usted busca en internet cualquier cosa de estas, no voy a decir los nombres de los tipos famosos, bueno, Bacallosa, entre otros. Cuando a Pablo Echenique le dieron el premio Reina Sofía, nuestro premio de literatura en España, en el 2003 sería, o dos. Esos premios que dice que lo van a sortear y tal, pero el tipo está invitado al lado, sentado al lado de la reina o del rey. Y entonces, Pablo Echenique, y el tema de la novela era un título muy bello, El huerto de mi amada. Y caramba, esta novela hay que leerla. Al día siguiente, todos los medios de comunicación, la culpa de la corrupción y el autoritarismo en América Latina es de Simón Bolívar. Ese fue el título que dio el autor de El huerto de mi amada. Le pagaron para eso, le dieron el premio que fuera a decir eso. Y eso es constante, o sea, tienen una transnacional que triangula Madrid, Miami, Bogotá, Lima, todo esto para seguir con aquellos descalificativos de Ducodray, Holten y otros contra Bolívar, siguen repitiendo en este momento. Y contra Manuela, horroroso, horrible, una cosa deleznable. Entonces, eso indica, yo creo que es la vigencia, si todavía los enemigos andan descalificándolo, es que la vigencia. Y el segundo paso de la doctrina Monroe fue quitarle a México la mitad de su territorio. Y entonces, y el siguiente paso, podemos decir, Malvinas. ¿Por qué no activaron la doctrina Monroe, el TIAR, que firmaron el Tratado de Interamericano de Asistencia Recíproca, para apoyar a la Argentina? No, fue lo contrario, para apoyar a los ingleses. Entonces la doctrina Monroe, como todo lo de ellos, es lo más cínico, hipócrita y criminal contra nuestros pueblos. Y está vigente esa doctrina, ¿eh? Ellos andan, mientras ellos tengan a América Latina más o menos controlada, ellos seguirán siendo un imperialismo. No era la Unión Soviética quien los iba a derrotar, ni es China. La única manera de que caiga ese imperio es que nosotros seamos capaces de desbancarlo. Creo yo. Sí, agregando un poco lo que planteaba la doctrina Monroe también, y la continuidad, por decirlo de una manera, con el documento de Santa Fe de los Estados Unidos, sí, que va a cuatro documentos, y uno de estos menciona que uno de los peligros que había que combatir de parte del ejército norteamericano era Simón Bolívar. Todavía, fíjate. Ya fin del siglo XX, en los años 90, el 94, que me equivoco. Y el corolario Rubén, que era bueno. Que Chávez sea presidente, ya decía que el documento Santa Fe. El bolivarianismo ellos le temen, lo odian y lo temen por igual. Por eso hicieron lo que hicieron respecto de Chávez. Que el gobierno lo que había hecho era una nueva constitución, el de 2002, quiero decir. O sea, ¿qué razón tenían para darle un golpe? Ninguna, o sea, no había razones objetivas ni subjetivas, pero lo dieron, porque era impedir que ese proyecto siguiera. Y después no hubo descanso, porque después fue paro petrolero, guarimba, o sea, hasta el día de hoy. Sí, está igual, o sea, hay una continuidad de esta política imperialista, digamos, y bueno, la religión cubana, sí. Hay un trabajo también, cómo atacaban la religión cubana a través de la Corea, distintos. La Alianza para el Progreso, etcétera, pero todos tienen invasiones militares. Hasta el día de hoy, pues, estamos hablando de los golpes de Estado, que golpes blandos llamados, ahora se llama el Poder Judicial y Medio de Comunicación, es parte de la misma. Haití es más allá de que nos quieren decir, como que bueno, la historia es el pasado, como he mencionado, el anacronismo, hablamos de discurso nada más anacrónico, la historia no tiene que ver. Haití es una gran víctima de la doctrina Monroe. Fíjate que siendo un país que no solo se autoabastecía, sino que exportaba alimentos, le destruyeron sus siembras para vender los remanentes, los excedentes de Kentucky, no sé de dónde. Y así fue, profeso. O sea, las veces que la ocuparon fue para eso, ¿no? Okay. ¿Y cuántas veces invadieron los gringos Haití? Hasta ahorita, después del terremoto fue la última, que nadie ha dicho más nada. Pero el día siguiente no estaban llevando un hot dog. Estaban llevando 10.000 militares. 200 años después seguimos en la misma batalla. Ildefonso trae su trabajo, que es parte de esta batalla cultural. Como estamos en el Centro Cultural de la Cooperación, también es parte de ese aporte que podemos hacer. Cada uno o cada una estamos en distintos lugares. Le agradecemos la presencia de Ildefonso, de ustedes, por estar acá. Y a ustedes. Bueno, próximamente habrá otras actividades con referencia a historia. Será publicado en las redes del Centro Cultural. Muchas gracias. No, gracias a ti, hermano. Un abrazo. Gracias a ustedes.